del alma. Dulzura mía, como una luna, por la garganta quiere salir, quiere brotar como canción, canta ansiedad como el murmullo, también se va. La cordillera